Lección número 6. Nuestraesperanza.cl. Para el 6 de agosto de 2016. Jesús se mezclaba con las personas. Sábado 30 de julio. Para memorizar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15 versos 1 y 2. Un diácono llevaba a unos jóvenes a un hogar de ancianos para realizar un culto cada mes. La primera semana, durante el culto, un anciano en una silla de ruedas le tomó la mano al diácono y la sostuvo durante el culto. Esto ocurrió mes tras mes. Un día el hombre de la silla de ruedas no asistió. Le dijeron que no sobreviviría esa noche. El diácono fue a su habitación y lo vio acostado inconsciente. Le tomó la mano y oró pidiendo que el Señor le diera vida eterna. El hombre, aparentemente inconsciente, le apretó la mano, por lo que el diácono supo que había oído su oración. Con lágrimas salió de la habitación y una mujer le dijo, comillas, yo soy hija de ese anciano. Él lo esperaba. Mi padre dijo, una vez por mes viene Jesús y me sostiene la mano. No quiero morir hasta sostener la mano de Jesús una vez más. El cristianismo es llegar a ser Jesús para alguien. Veremos el método del ministerio de Jesús y el modo en que la iglesia puede vivirlo.